Menos de manera formal, decente, sí, tratamos de hacer lo nuestro durante todo el año con un empeño bárbaro y lo seguimos haciendo hasta el final de estos días. Una de las situaciones o de las motivaciones recurrentes en la siesta que nos fue también ha sido llamarte, convocarte a generar conciencia. Estamos llamados todos, pero también a quienes pueden, a quienes tienen posibilidades económicas, sobre todo, les hemos convocado en más de una oportunidad para hablar de solidaridad. Porque este año, aquí y allá, y donde aprendas y sepas mirar, hay necesidades. Y bueno, y desde ayer en la ciudad de Santa Rosa hay una familia que vive en el barrio sur que está atravesando una situación muy dolorosa. Es porque se ha generado un incendio y aparte de estar pasando horas muy angustiosas, ha habido una pérdida total de los elementos de esa vivienda. Es por eso que hoy estamos en contacto con Florencia. Buenas tardes, Florencia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Florencia, gracias por este ratito, por atendernos un poquito, darnos unos minutos y estamos convocando a la solidaridad de las personas que nos escuchan, a las que les pueda estar, no digamos sobrando o que tengan cosas para tirar, sino elementos que estén en la plena utilidad para acercar y reconstruir una vivienda, la vivienda de una familia. Florencia, ¿qué es lo que hace falta en la casa de tu hermana? Bueno, sinceramente hasta ahora ya muchísima gente se acercó a nosotros, ni bien pasó todo, así que ya nos han suplido de tanto como de cama, como de ladera, ya nos pintaron la casa, ya nos están arreglando el tema de la luz, así que faltaría organizarnos para ver qué es lo que podría llegar a faltarnos, pero hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido y nos han traído muchísimas cosas y todavía falta que nos traigan más cosas. Muy bien, Florencia, y por ejemplo, ropa de cama, ropa blanca de baño. Sí, también, eso ya viene en camino, o por ahí tenemos que ir a buscarlo a algunos ciertos lugares, pero la verdad es que nos han dado casi todo ya. ¿Ha habido una buena, muy buena respuesta entonces de los vecinos y vecinas o de otras personas de otros barrios, Florencia, que se acercaron? Tanto como personas de otros barrios como de otros pueblos, como de Luigi, Trenel, de Hacha, y de acá también de mi barrio y de otros lugares, cantidad de gente se ha acercado ya, me han escrito a mis hermanos, a mis primos, y los que están acá conmigo, ya cantidad de gente se ha acercado. Muy bien, eso es muy bueno, es muy alentador escuchar eso, sobre todo que están ya, hay personas que están colaborando con reparar la vivienda y que vuelva a ser habitable. Florencia, bueno, no queríamos molestar, no queremos robarte mucho tiempo tampoco, pero estamos preocupados por lo que pasó durante el incendio y esperamos que tu familia esté bien. Sí, muchísimas gracias. ¿Vos querés darnos un mensaje o agradecer algo en particular? Nosotros no queríamos alentar una conversación muy dolorosa, pero tenés el micrófono a disposición para redondear este mensaje. Estamos muy agradecidos, Florencia, por este ratito, aunque sea. Sí, bueno, primero que nada quería agradecerle a todas, absolutamente todas las personas. Yo apenas conozco a algunas personas de las que se han acercado o me han escrito y nada, de verdad estoy infinitamente agradecida tanto por ayudarme a mí, a mi familia y a acompañarnos y darnos tantas cosas. Y nada, estamos bien y de corazón. Muchísimas gracias a todos los que se acercaron y los que se siguen sumando para apoyarnos y nada, quería agradecerles de corazón. Flor, no te quiero molestar, sé que es una familia numerosa, que como cualquier familia pampeana también atraviesa necesidades, pero me corresponde también preguntarte qué es lo que pasó, por qué se produjo un incendio. Sí, claro, fue mi sobrinito, él tiene 4 años, y estaba yo en la cocina con mi hermana, y ella lo fue a buscar al patio, y cuando lo fue a buscar al patio, mi sobrinito se fue para mi pieza, que es donde empezó todo. Y se puso a jugar con un encendedor y fue cuando creo que encendió el colchón o la puerta, y ahí empezó todo. Cuando empecé a sentir olor a quemado, mi hermana salió corriendo para mi pieza y mi sobrinito estaba ahí en la pieza todo prendido fuego, y ella llegó a sacarlo justito de ahí, y por lo tanto él sufrió heridas tanto como mi hermana. Y ahora están internados en el hospital. Muy bien, estamos preocupados por ellos, ¿sabes, Florencia? Y bueno, nada, no te queríamos provocar angustia, nos alcanza con saber lo que nos contás, y si nos decís que está bien, mejora el mensaje, por supuesto. Gracias otra vez, Florencia. Está bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Nada, vamos a volver a contar con la palabra de Florencia si hace falta contarte algo más.